Allora, come vi avevamo annunciato, come speravamo di voler sentire, noi siamo al telefono con un compagno proprio dalla Colombia. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme a este programa de radio italiana. No, muchas gracias a ti de poder darnos la oportunidad de hablar. Yo sé que tú viajaste de Cali a Bogotá y que ayer participaste en la gran marcha que hubo y que, si no me equivoco, es la que llamó la gente a Bogotá. O sea que también la Minga y mucha gente de Cali se movió hasta Bogotá por la manifestación de hoy, ¿cierto? Así es, muchas personas han viajado, han acompañado otros procesos regionales de movilización. Yo soy residente en Bogotá y estuve 2 semanas en Cali y volví aquí también a acompañar a las movilizaciones en Bogotá, en diferentes puntos de la ciudad. Y la Minga, por ejemplo, se volvió de Cali hacia el norte del Cauca, a sus territorios ancestrales, y desde allí piensan seguir apoyando los procesos de movilización en el país. Ah, ok, quindi la Minga si è spostata verso i propri territori, è tornata, ma effettivamente un sacco di gente si è mossa poi per partecipare a questa grande mobilitazione che c'è a Bogotà. Bueno, primero me gustaría preguntarte cuál es la situación hoy en Cali, porque aquí venimos de escuchar de una situación de aislamiento total, de masacre, de helicópteros disparando, y lo único claro era que la ciudad está completamente aislada y en una situación muy de guerra. Al mismo tiempo no se hacía la cuenta de la víctima, de los heridos, era todo muy difícil llegar a un punto de hacer una suma de lo que ha pasado en estos días en Cali. ¿Tú puedes nos ayudar? Claro, por supuesto. La ciudad de Cali ha sido un epicentro de las movilizaciones en este país, digamos en este momento del paro nacional, también por unas condiciones históricas de racismo, de clasismo, ¿no? Especialmente con los jóvenes y las jóvenes de los territorios, y por eso participan muy fuerte también en los bloqueos, en muchas de las salidas hacia el norte, hacia el sur de la ciudad de Cali. Por eso también se han bloqueado varias de las vías nacionales en el departamento del Valle del Cauca. Por lo tanto, este departamento ha sido o ha estado mejor también bloqueado a nivel de carreteras, de comunicaciones. Solamente actualmente se puede salir por aire, por avión, también ha generado también unos procesos muy fuertes, digamos, desde el uso de la fuerza pública, ¿no? Ayer hay una en el zona está llegando oficial. Perdón que te estoy escuchando un poquito mal. De vez en cuando se va. Va. Ok, ahora sí. Sí, me decía que ahora en Cali se sale y se entra solo por aire. Sí, actualmente entonces tenemos un registro de 30, en un Valle del Cauca, 30 víctimas de homicidio por la fuerza pública, 28 en Cali y 12 en Yumbo, de las 39. Y tenemos pues por medio de temblores ONG en total en el país 1956 casos de violencia policial, con más de 40 víctimas presuntamente por la policía, ¿no? Esto está empezando así a ser investigado, ¿verdad? Tenemos 1000 intenciones arbitrarias, 410 intervenciones violentas en las marchas, 28 víctimas de lesiones en los ojos, 129 casos de disparos, fuego y 12 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Ecco, dunque lui ci dice che Cali, sicuramente io gli chiedevo di qual era questo isolamento, in che situazione era questa situazione di isolamento totale di Cali. Lui ci dice che ancora adesso indubbiamente Cali è stata l'epicentro della rivolta e quindi immediatamente ha vissuto questo isolamento. Ancora oggi da Cali si può entrare e uscire solamente via aereo, perché è tutto un po' il dipartimento, quindi la provincia, che sono completamente bloccate le strade. Al suo interno chiaramente quello che è successo è stata una rivolta allucinante in cui insomma ci sta parlando di almeno 30, tra 30 e 40 morti, più di 30 persone che hanno avuto danni oculari, 40 vittime da parte della polizia di Spari. Poi nella notte ci sono altri omicidi che comunque non si sa bene in che modo collocare. no quiere contar entre el digamos entre las manifestaciones en Cali esa hoy en Bogotá. Duque presumió hablar, hacer un acuerdo que fue una nada, mero aire, ¿no? Y después así hubo la marcha en Bogotá. ¿Cómo fue eso? Si nos puede contar un poco. Sí, hasta el día domingo el presidente de Colombia ha iniciado diálogos con los principales líderes y lideresas del paro. Y hasta el día lunes viajó a la ciudad de Cali. Fue la primera vez en 12 días de viajar. Han sido diálogos muy abstractos, ¿no? Muy en el aire. Ayer prometió matrícula cero en universidades públicas, sin embargo esto ya se estaba dando por la pandemia hace 3 meses, hace año y medio, entonces no es nada nuevo y no resuelve estructuralmente la situación de las universidades públicas, ¿no? La falta de recursos. Entonces aún se siguen con las movilizaciones, se sigue con un pliego de condiciones y sobre todo se desea que los sectores populares que están bloqueando y generando todas las marchas y los también ingresen, porque actualmente el paro pues están sindicatos, líderes estudiantiles, sin embargo la Minga indígena también acompaña y sobre todo quiere que estén las asambleas populares también en la negociación. Diceva lui che domenica sì. Sì, Duque andava a Cali, no? E infatti dopo 12 giorni esatto, dopo 10 giorni di cioè, volta prima volta dopo 12 giorni andava a Cali i contatti, i dialoghi erano nel nulla, una cosa molto astratta, aveva promesso addirittura una questione rispetto alle matricole dell'università, una cosa che comunque doveva andare avanti o si stava già svolgendo, cioè una politica che non risolveva strutturalmente il problema dell'università e quindi per questo motivo ovviamente si va avanti e si continua la lotta. E come fu questa manifestazione in Bogotà? Immagino entre comillas más tranquilla. Sì, il día de ayer se movilizó en varios lugares de la capital colombiana, que esto también ha sido reciente. Antes solo se movilizaba hacia la plaza de Bolívar, donde el lugar central donde está el Congreso, la Casa de Nariño, la alcaldía de Bogotá. Ahora la estrategia ha sido marchar hacia los diferentes lugares periféricos quizás de Bogotá, ¿no? El norte, el occidente, el sur, y esto ha convocado muchas más personas, muchas más muestras culturales, muchos más espacios. Y de ayer, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia marchó hacia el Monumento de los Héroes, un gran monumento dedicado a los a la independencia del país, y allí empezó, digamos, un proceso cultural, también se resignificó este monumento, también pintando muchos de los rostros de las personas asesinadas, pintando también graffiti en conmemoración un poco de estos 15 días del paro nacional. Ha sido bastante interesante. También ayer la oportunidad de estar en una conversación, en una clase abierta sobre el público de la política. Perdón, te escucho mal, perdón. Te estoy escuchando malito ahorita. Nada, perdón, te escucho muy mal, perdóname. Sí, si nos escuchas, tal vez de moverte un poco, ubicarte, porque nosotros aquí nos está costando escucharte. Probemos al menos con alguna otra posición, ubicación, compañero. Comunque in linea generale, da quello che ho capito, sì, era sicuramente più tranquilla. Adesso questa marcia sta mantenendo fermi i suoi punti e ci sta portando nelle diverse le proteste si stanno portando nelle diverse zone di Bogotà, da quello che ho capito, no? Quindi nelle zone, Bogotà è grandissima, quindi immaginatevi, si sta disperdendo nelle varie zone della città, no? Sì. Non so se perfetto, mi escuchan mejor? Sì, ora sì, bien. Perfecto. Ayer se desarrolló una clase abierta alrededor del uso público de la historia, dado que indígenas en Misak, comunidades indígenas Misak del suroccidente colombiano, derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador, entre comillas, de la ciudad de Bogotá. Entonces allí en este mismo lugar, después de unos días, nos encontramos para dialogar alrededor de la estatua, de la memoria, ¿no? De este espacio público. ¿Quién tiene derecho al espacio público? Entonces ya se están generando también espacios de diálogo y de formación también y de problematización también de la historia en el marco de este paro. Entonces también están saliendo muchas de estas actividades en medio de las movilizaciones. Ah sì, appunto, per esempio ieri in questa si è tenuta, diciamo, una lezione aperta, una riappropriazione dello spazio pubblico per ricostruire quella che è la storia anche della Colombia. Quello che ci indica è che stanno, l'abbiamo visto, stanno cadendo tantissime statue, praticamente quella di Quesada, che è appunto il fondatore della città di Bogotà, è comunque un personaggio importante della storia anche a Cali. È stata tirata giù la statua, quindi una riappropriazione dello spazio pubblico, di chi è questo spazio, chi può occupare lo spazio pubblico, e quindi una riappropriazione della storia anche che in mezzo a questa situazione di protesta, di questo protesta, contesto di protesta, comunque si permettono di riappropriarsi e portano avanti questi momenti di riflessione. Certo, muy importante, creo, sí, vimos que tumbaron la estatua, eso creo que sea un símbolo muy importante del cambio, ¿no? De la toma de conciencia también. Sí, y este acto aquí en Bogotá no fue el único. Las comunidades de Isaac también derribaron la estatua de Sebastián, el fundador de Casas. Un día pasado en Neiva derribó la estatua de un expresidente, Isaac Zaprana, y en Manizales de un dirigente conservador, también se está estudiantes jóvenes, también se está generando esta resignificación del espacio público y pensando para qué queremos, ¿no? ¿Para qué queremos la historia? ¿Quiénes somos el espacio público? Y estos procesos de movilización también que pueden generar, ¿no? También de preguntas alrededor de la historia. Sì, appunto, quindi anche appunto a Neiva è stata tirata giù la statua dell'ex presidente, quindi un voler anche rimarcare chi è stato padrone di questa storia, quindi non sono i simboli a rappresentare la storia del popolo colombiano, non sono queste statue. Questa è una cosa importante, di presa di coscienza importante e di rimarcamento, in particolare dalla parte giovane, che è stata la rappresentanza importante di questa rivolta, quindi sicuramente grande. Sì, una cosa che abbiamo fatto un po' di fatica ad ascoltarla. Io chiederei semplicemente, come sempre, a me interessa sapere, in base a quello che si vive, un po' le prospettive, sempre futuro, sì. Come prosegue, quali sono le idee di portare avanti una cosa che giustamente non si ferma soltanto con cancellare la riforma tributaria, che si dimostra molto più profonda. Te queria preguntare semplicemente come ves il futuro immediato, dico, come, tenendo in cuenta che non si trattava, e hanno dimostrato che non si tratta di una cosa que pedía solamente terminar con la reforma tributaria, que tiene que ver con una conflictividad social mucho más profunda en Colombia. Por lo tanto, digo, ¿cuáles son las perspectivas de futuro inmediato, inclusive, para saber cómo se continúa en esta lucha? Sí, en especial, en primera medida, las garantías para una investigación de los casos de violencia policial, procesos, ¿no?, de investigación judiciales que demuestra que no habrá más impunidad en este país, en especial de las fuerzas policiales y militares, es un elemento muy importante, así como el cumplimiento y la implementación del acuerdo de paz firmado con el grupo FARC-EP, que ha sido ralentizada, ¿no? Cada vez es más lento el cumplimiento de este acuerdo. Ese es un elemento muy importante. De hecho, uno de los elementos dentro de este acuerdo ha sido el derecho a la protesta social, ¿no? Y las garantías de la protesta social, que en este caso el paro de 2019 y también el año pasado en algunas movilizaciones no se ha dado. Entonces también esos dos elementos son importantes, así como evidentemente la reforma a la salud, que ya en esta semana lo que se ha visto es que está caído. Entonces, por lo tanto, hemos visto que el proceso ha caído, ha tumbado dos leyes, dos reformas, la salud y la tributaria, y de hecho también dos ministros, el de Hacienda y el de exteriores, el de la canciller también. Bene, parto sul finale. Diciamo che si hanno portato via due ministri e hanno fermato la riforma tributaria e la riforma sanitaria pure. Si chiede il rispetto agli accordi, no? Con le FARC, gli accordi di pace, così diciamo chiamati, perché quelli assicuravano addirittura il diritto alla protesta e alla manifestazione della società civile. Invece una cosa... già dal 2019 abbiamo visto che questa non era garantita, dal primo sciopero del 2019, poi quello dell'anno scorso, che insomma anche lì non abbiamo sentito. partito già l'anno scorso non era stata compiuta e quest'anno ci siamo trovati col paro nazionale. Appunto, e quindi il rispetto significa assicurare quel diritto. E partiva il compagno la risposta dicendo che comunque si chiedeva l'inchiesta di tutti i casi dei soprusi, ovviamente, e delle violenze delle forze poliziali, per ovviamente portarli a processo. Quello era, diciamo, l'inizio, quindi siamo andati indietro nella risposta. Otra pregunta te quería hacer porque la escuchamos, pero acá no creo que llegó mucho, es muy difícil entender. Hay gente que claramente se punta el dedo también contra la ESMAD, ese cuerpo de Robocop hiperarmado que hemos visto también en la calle, y se pide también que se desmantele ese cuerpo, y es una de las cosas que se están pidiendo, ¿no? ¿O qué? Sí, así es. No solamente es el desmantelamiento del ESMAD, sino también de una reforma a la policía, reforma estructural a las fuerzas policiales y militares, dado que ya no estamos en el conflicto armado en Colombia, ¿no? Ya debe cambiar la naturaleza de sus cuerpos, tanto militares como civiles, en su accionar y su relación con la sociedad colombiana. Eso es también lo que se está haciendo y pensando. Sì, allora gli chiedevo perché tra le varie parole richieste c'era quella dello smantellamento della ESMAD, che è il corpo speciale. Questo corpo era stato costruito in una situazione di conflitto in cui si diceva che la Colombia era in guerra, e quindi si chiede non solo per l'ESMAD ma una revisione di tutto il corpo della polizia, compreso anche la ESMAD, ma di tutto il corpo di polizia, perché si ridimensioni a un paese che non è più in guerra, che non è più in conflitto, e quindi agisca laddove veramente, quando veramente, se proprio deve agire, in un modo che non sia più quello di relazionarsi in maniera bellica, ma di relazionarsi in un modo di un popolo che manifesta. E quindi questa è veramente la questione che si chiede, quindi tra le varie riforme che si riveda anche la questione che la Colombia non è più in guerra, perché c'è stato un trattato di pace, che quindi questo, il paese intero venga rivisto e riformato perché si possa vivere in un paese normale che non è più in guerra. Sì, aggiungo, io credo che si tratta di un rispetto alle nuove regole. Ci stanno quelle regole ora, legali, anche legali nel senso rispettate da questo tipo di, esatto, sistema, che non stiamo parlando della dittatura del proletariato, no. Ma si rispetta o si devono rispettare questi accordi, che significa che è un'altra realtà Colombia, quindi lo Stato già non si può permettere, se anche prima sbagliava e forse si giustificava di qualche forma in base a qualche contesto immediato, già non può reagire, attuare così, non lo può fare di fronte al conflitto sociale. Deve risolvere un'altra cosa, e i colombiani, le colombiane stanno chiedendo questa cosa molto basica, sì, no? Sì, per poter affrontare questa nuova realtà. Io non so che pregunta más hacerte, semplicemente te dejaría el tiempo que necesita para comunicar lo que tú crees que sea importante que salga en la comunicación, para romper el cerco mediático también, porque de verdad buscar información es muy difícil. Muchas gracias a ustedes por también tener estos espacios de comunicación. Yo lo que quiero es un poco ver todos estos procesos también a nivel regional, ¿no? Latinoamericano, que están, hemos visto conectados en Chile, Perú, en Ecuador, también en Colombia, seguramente, ¿no? Contra todas estas políticas neoliberales de la derecha. Entonces, un poco, este no será seguramente el último estallido de la región, el último estallido en Colombia. A vez vemos fortalecimiento de el fortalecimiento de organizaciones sociales, la articulación entre estudiantes, indígenas, pueblos colombianos, poco, ¿no? Entonces, pues seguramente poco a poco hemos en otros procesos mucho más profundos, seguramente, de organización, de creación de condiciones, ¿no? A nivel de Colombia. Entonces, agradecerles un poco, seguir atentos a los medios alternativos en Colombia, que están produciendo mucha información interesante. Entonces, también seguir esos elementos y una presión también internacional de parte de ustedes, los compañeros y compañeras. Muchas gracias por su interés. Yo te agradezco de corazón, y acá estamos pendientes para cualquier cosa, ya estamos en conexión. Y cada jueves estamos acá, y seguramente ya le van a poner un ojo a Colombia, como vamos haciendo a Chile, y por lo que podemos, a lo que es el continente americano en particular, donde, como dice, sí están cambiando cosas, los pueblos ya no aguantan, y ya que la dignidad sea costumbre, como dice Chile, así para que sea paz también, como dice Colombia, después de tantos años de violencia. Así que te agradezco, te mando un abrazo enorme, cuídate, por favor. Vale, muchas gracias. Y solamente una frase final, y es pensar que ellos tienen armas de fuego y nosotros tenemos fuego en el alma. Grande. Una de las consignas bastante interesantes. Sí, muchas muy gracias. Fuerte. Gracias, un abrazo gigante. E allora, come ci diceva? Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Allora, come ci diceva il compagno, appunto, no? Gli chiedevo che cosa c'è importante da dire. Beh, sicuramente la Colombia è uno dei popoli che sta esplodendo. Mi sembra che facesse l'esempio dell'Ecuador, al Cile, no? A quello che sta succedendo in Colombia, che però è un fuoco che si sta accendendo in diversi paesi. E poi ci diceva, beh, prima di salutarvi vorrei dire che bene, loro hanno le armi da fuoco, ma noi abbiamo il fuoco nell'anima. E mi sembra una frase con cui veramente tornare a ringraziarlo. E quando sono le 19:19 credo che mettiamo un piccolo brano per prendere fiato e cominciamo a salutare. Dai.